A contar de este momento, en Belén FM se abren las cortinas y se encienden las luces porque aquí comienza Escenario Cultural. Entramos al mundo de la cultura en una distendida conversación, junto a destacados invitados. En este Escenario Cultural, los dejamos en la grata compañía de la periodista Carmen Maldonado Díaz, conductora de Escenario Cultural. Bienvenidos. Ya soplan vientos de esperanza y de prosperidad. La Municipalidad de Puerto Montt invita a los vecinos y vecinas a preferir los mercados y ferias municipales para abastecerse de los tradicionales productos de la zona. Los mercados Ángel Mo, Costanera Pueblito Melipuyqui, Alerce, Presidente Ibáñez y Feria Vicuña Maquena cuentan con medidas preventivas para concurrir con tranquilidad, sanitizados periódicamente y con uso de mascarillas obligatorio, aforo limitado y puntos limpios para el lavado de manos. Revise los horarios de atención en www.puertomont.com. Y en nuestras redes sociales. Invita Municipalidad de Puerto Montt. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro espacio Escenario Cultural a través de Belén FM. Estamos partiendo, casi finalizando lo que es enero 2021, justamente hoy día, sábado 30 de enero, donde saludamos, ¿cierto?, a la Jacinta, así es que muchos cariños, abrazos ahí a la distancia, y sabemos también que estás cumpliendo un año más de vida hoy día, Jacinta Tejeiro, gran valor. Gran actriz acá en Puerto Montt y bueno, su compañía, ¿cierto? Ahí de Payaso con Ropa de Calle, le enviamos a todos muchos cariños y sigan su trabajo. Así que cumpla mucho más la Jacinta el día de hoy. Oye, más saluditos tengo que mandar directamente a la población Chiloé. Ahí está nuestro amigo Santiago Panichini haciendo ahí una venta de milcaos. Qué rico, ¿ah? Qué rico. Como que me llega el olorcito milcao acá en el estudio. Santiago Panichini está ubicado él ahí en calle Chonchi de la población Chiloé, calle Chonchi 0692. Así es que si usted no tiene ganas de cocinar o quiere tomar una rica once y tiene un buen dato, Santiago Panichini ahí está haciendo unos milcaos ahí en lo que es la población Chiloé. Más saludos tengo para acá en Escenario Cultural. Oye, me encontré con un amigo de hace muchos años que no veía, Alan Casanova. Él es instructor, ¿cierto? Físico. Ahí tiene un gimnasio que lamentablemente todos sabemos que los gimnasios están cerradísimos por este tiempo de pandemia. Pero bueno, siempre es necesario hacer algo de deporte, ¿cierto? Mover el cuerpo, porque este estado en que estamos todos tan confinados nos hace un poco mal. Así que saludos ahí a Alan Casanova, que me dijeron por ahí que tenía que pagar algo ahí pendiente, ¿ah? ¿Qué más? Ah, quiero mandar además un saludo muy, muy afectuoso, ¿cierto? A los 200 trabajadores del grupo Copesa que fueron despedidos. Estos son periodistas, son fotógrafos, son editores, también hay gente que trabaja en el área comercial, así es que ahí va nuestra solidaridad. Estamos viviendo tiempos difíciles, imagínense, son 200 trabajadores, 200 familias que quedan sin trabajo. Una lástima, hay que hacer ahí una reflexión bien profunda respecto de lo que está pasando. Imagínense, el diario La Cuarta ya no sale más la edición impresa y La Tercera solamente los fines de semana. Nos vamos a tener que más acostumbrar poco a poco a esto de lo digital. Así es que ahí, lamentable situación. ¿Cómo está el equipo estable de Escenario Cultural el día de hoy? Así los veo. Oye, me contaron que nuestro productor Jorge Olavarría tiene algo que contarnos más ratito, ¿ah? Nos va a anunciar algo, así es que ahí vamos a estar muy atentos, Mauri, ¿cierto? ¿Qué será? Oye, hoy día tenemos un programa de lujo. Vamos a estar con literatura, ¿ah? Con literatura vamos a estar dentro de poco con Camila Mardones. Ella acaba de ganar un premio, imagínense ustedes ahí, el primer reality de poesía. Oye, está bastante interesante, la Camila es muy muy conocida. Yo particularmente la conozco hace mucho tiempo, cuando estaba acá en Balmaceda Arte Joven, ¿cierto? Ella es de la nueva generación de escritores y ha recorrido bastante. Así que vamos a estar dentro de poco conversando con Camila Mardones y vamos a estar además con música, vamos a estar con blues esta tarde de día sábado, porque vamos a estar con Javier Aravena. Él es la voz de la Rata Bluesera. Esta banda, ¿cierto?, de Valdivia, que la ha llevado hace ya mucho tiempo, llevando el blues como cortina, ¿cierto?, por delante. Así que dentro de poco estaremos hablando con ellos, nuestros entrevistados. Y ya, chicos, partamos nuestro escenario cultural. información en puertomont.cl o en el 800-650-100. Bien, aprovechamos de decirle chao, que lo pase bien y descansa don Hernán González, nuestro locutor estable, estrella de Radio Belén, que se fue, ¿cierto? Se fue ahí con vacaciones. Venía recién llegando, dice, por la cuarentena, pero se tomó sus vacaciones ahora. Así que descanse, saluda ahí a su esposa, a su linda familia. Bien, me dicen que por ahí ya está nuestra invitada del día de hoy, Camila Mardones, ¿estás por ahí? Así es. Hola, Camila, ¿cómo estás? Bien, y tú, Carmen, buenas tardes. Oye, muchas gracias por responder el llamado de Escenario Cultural. Particularmente yo tenía muchas ganas de conversar contigo acá en nuestro espacio. Más o menos hemos conocido de tu recorrido acá en Puerto Montt, ¿cierto? Y de pronto te lanzaste para, no sé, Buenos Aires, ¿cierto? Por ahí anduviste. Y sí, me fui. Y hemos sabido de ti hace poquito, ¿cierto? Porque sacaste el primer lugar ahí en el primer reality de literatura de Chile, Escritores al Límite. Imagínate, ¿tú has visto tu recorrido hacia atrás, Camila? Sí. Bueno, primero quería saludarte, saludar ahí a las personas de la radio y mandarle un abrazo a Javier también. Sí, que viene más ratito, Javier, a la avena. Sí. Un abrazo grande y gracias a ti, Carmen, por la invitación. Hoy así, pues Camila, así como así fue forjando ha sido tu camino dentro de la literatura. Además, tú eres profesora de historia y geografía. ¿Cómo desembocas tú en la historia, cierto? Y te vas a las letras, específicamente la poesía. Sí, mira, bueno, yo comencé escribiendo poesía hace tiempo, ya estaba en el colegio, de hecho. Ahí me metí a algunos talleres de literatura. En Balmaceda conocí a Manuel Moraga, por ejemplo. Luego tuve un taller con el Oscar. Estudiar lo típico, la típica crisis vocacional de los chiquillos. Y nada, pues me llamaba mucho la pedagogía. La historia es algo que me interesa un montón, que creo que todos debiésemos integrar más la historia, conocer más nuestro pasado. Pero paralelamente seguí escribiendo, seguí haciendo talleres literarios y luego me fui a Buenos Aires a hacer un magíster en literatura. Entonces he ido trabajando paralelamente esas cosas, la verdad. Siempre a través de la educación. Yeah. Talleres desde muy pequeña, también tomando talleres y luego dando talleres hace mucho tiempo. Y ahí mezclando la poesía, la literatura y también con la enseñanza formal de la historia en establecimientos. Ah, también, también haciendo clase de historia. Sí. Ah. No siempre, ¿viste? Porque cuando estuve en Argentina me fui a otras costas, pero pero sí, clases de historia. Desde este año estuve ahí teletrabajando. Y claro, bueno, tú más o menos, ¿dónde? Bueno, tú eres de Puerto Montt. Yo nací en Santiago. Ya. Luego me fui en mi adolescencia a Puerto Montt, estudié historia allá, después me fui a Argentina, ahora estoy en Santiago, así que en realidad siempre voy como recorriendo hartos lugares, no me defino como mucho de un lugar en particular, ¿viste? Como que no pueden hacer en un lugar, pero allá estudié, mi primer trabajo también en los colegios lo tuve allá, mi primer taller literario lo hice en Balmaceda de Puerto Montt. Pero también he trabajado un montón en Santiago, viví 4 años en Argentina, entonces como ir recorriendo, me gusta ir recorriendo lugares, conociendo personas distintas. Camila, tú, ¿y por qué elegiste irte particularmente a Buenos Aires a estudiar y no, por ejemplo, a otro país? Mira, me llamaba bastante la atención la perspectiva que tenía el magíster en literatura que hice. Uh-huh. Los seminarios, toda la perspectiva. Análisis que tenía que incluía bastante historia, estudios de género, estudios coloniales, pero además de eso está el asunto real que tiene que ver con el financiamiento de la educación. Estudiar claro. En Chile, estudiar un posgrado, un magíster acá, era impensado para mí y sigue siéndolo estudiar un magíster o un doctorado y tener que pagarlo, estamos hablando de muchos millones, o sea, una red educativa súper difícil, sí, poder sí. estudiar acá. Y en ese sentido Argentina me brindó una posibilidad completamente distinta. Y bueno, ¿y te recordarás algún profesor, algún ramo en particular que te hizo clic, cierto? Porque toda esta posgrado, cierto, o estudios que hacemos después del pregrado, cierto, de pronto como nos van abriendo más caminos dentro de la mente. ¿Te pasó algo en particular con alguno de tu maestría? Sí, mira, tuve un ramo de maternidad y escritoras latinoamericanas. Ah. Y ahí, bueno, Nora Domínguez, Mónica Churmuk, dos grandes escritoras, profesoras, que me hicieron ver toda una perspectiva que ya tenía el interés, ¿cierto?, de literatura desde perspectiva feminista, postcolonial, pero que ahí es una de las que me marcó y que de hecho luego mi investigación ocupo muchas de esas cosas, muchas de esas perspectivas. Mi investigación final la hice sobre la poesía de la Roxana Miranda Rupailaf y de Francisco Vargas Huayquimilla. Osorno, ahí le mandamos un saludo a ellos. Sí, escrita desde la región también. Sí. Entonces, nada, es que en realidad eran muchos. Tuve un ramo también de historia de los intelectuales que fue súper importante para mí. Varios. Y Camila, bueno, así tú te vas adentrando además a estos concursos, ¿cierto? Has sido ganadora de un montón de... Estaba leyendo yo delante algo de tu biografía, ¿cierto? Que aparece en internet y claro, fuiste acreedora del primer lugar hace poquito, del primer reality de literatura de Chile, Escritores al Límite. A ver, cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, este fue un reality de casi tres meses, un poco más de duración. Bueno, es un reality porque efectivamente teníamos desafíos de escritura todas las semanas, distintos, décimas, sonetos, literatura erótica, cuentos libres, de todo, hubo de todo, haiku, y comenzamos 13 personas ¿ya? de diferentes lugares, había de Cuba, de Venezuela, Argentina, chilenos, chilenos también, y habían distintos jurados y todas las semanas iba saliendo un escritor. Y súper, bueno, fue organizado por la Mucha de Concepción, los jurados buenísimos también, Johan Bor, Álvaro Calderón, la Leila Selman, que es Premio Nacional de Dramaturgia. Así que ellos iban ahí evaluando los textos y fuimos avanzando. Terminó hace poquito, la semana antepasada, si no me equivoco. ¿Y tú sacaste el primer lugar? Sí, en el último capítulo estuvo... de invitado especial el Icura, Icura Chihuahua. ¡Ah, mira! Es que además de los jurados estables, siempre había un jurado invitado. Ya. Yeah. Tuvo la Nona Fernández, la Carmen Mantilla, un montón de escritores y escritoras más, y el capítulo final estuvo invitado el Icura. Mira, oye, qué buena instancia, además, para conocer otros escritores, ¿cierto? De otras latitudes, formar redes, de pronto. También esas instancias sirven para esto. Camila, tu primer libro fue Cautiverio, ¿cierto? Así Yo es. Vi la presentación ahí que tú hiciste en el Balmacé Arte Joven. Sí, en 2015 ya. Sí. ¿Y qué pasa con el segundo? Sé que estás escribiendo algo, ¿tienes el título ya del libro? Sí, de hecho, uno de los premios del reality es la publicación de un libro por Al Aire Libro, por la editorial Al Aire Libro. Así que dentro de no mucho tiempo, no sé cuánto será eso, pero debiese salir este libro que ya tiene título, que es Cuando Habitemos el Agua. También tentativo, ¿viste? Porque pueden pasar cosas de aquí a que se publique. Pero se llama Cuando Habitemos el Agua hasta el momento. Oye, mira, Cuando Habitemos el Agua, y precisamente el disco que acaba de presentar La Rata Blusera, Javier Aravena, que viene dentro de poco, se llama Agua. También está ligado ahí con este... Sí, con estamos todos muy acuáticos. Oye, Camila, ¿y por qué será? A ver, ¿qué te ha pasado a ti dentro de tu cabecita, de tus experiencias que has tenido con la gente de acá, de allá, a través de internet ahora más que nada, ¿cierto? Y también tu recorrido que has hecho por Argentina con esto, con todo lo que está pasando en el mundo, en nuestro país. Imagínate todo lo que ha transcurrido desde el año pasado hasta acá. ¿Qué piensas tú de todo esto? Uy, una pregunta profunda, amplia, la pregunta amplia y profunda, pero en general, por un lado, a veces siento mucha desesperanza y tristeza por la violencia estatal, sistemática, lo que toda la revuelta, el hecho de que estemos en toque de queda con justificaciones sanitarias cuando sabemos que detrás hay todo un aparataje de control y de opresión que viene en Chile desde antes de que hubiese pandemia. Pero por otro lado también bastante ánimo cuando uno se reconoce con los otros, sí. La energía que te da darte cuenta que hay movilización, de que se está trabajando desde diferentes partes, de que una cosa es estar en la calle y aunque no se pueda, se puede seguir organizando, pensando nuevas cosas, las mujeres, los grupos excluidos. Entonces son sentimientos, viste, mezclados, que por un lado hay mucha esperanza, esperanza de reconocerse en las luchas de los demás, en que podamos realmente cambiar nuestro sistema de valores, de cómo organizamos nuestras prioridades, de que realmente podamos cambiar nuestra vida, nuestro afecto, nuestros vínculos, nuestras prioridades. Pero por otro lado, claro, también está toda esta violencia que se vive, de devastadora. Son muchos sentimientos ahí. ¿Para qué decir el manejo de la pandemia, viste? Porque, o sea, la pregunta era tan amplia que voy a estar hablando una hora de la, lo nefasto que creo que ha sido el manejo de la pandemia. Como, bueno, Chile siendo Chile. Y nosotros tenemos de pronto la posibilidad de analizar un poco más con otros ojos, tal vez, ¿cierto? Mirándolos desde otras partes que hemos estado tal vez viviendo o pasando y poder tener una comparación. Es un tiempo, ¿cierto?, que nos ha remecido a todos. Camila, absolutamente. Bueno, tú sabes que esto es radio, pasa volando el tiempo, me encantó conversar contigo, eres una joven muy profunda, ¿cierto? Y así lo vemos en tus letras. Va a quedar pendiente una lectura, ¿ya? Algo que tú nos quieras regalar. Cuando quieras. Tal vez para la presentación de tu próximo libro. Los chicos me están pidiendo si es posible ahora, pero esto no estaba preparado. Yo no le había dicho a la Camila si que es posible, porque nosotros siempre acá con los escritores de pronto les pedimos algo que nos quieran regalar, como para nuestro auditor, ¿cierto?, que nos está sintonizando a través de Facebook Live, ¿cierto?, y a través de las señales de Belén FM, tengan la posibilidad de conocer. No sé si estará dispuesta ahora, Camila, algo cortito ahí como para cerrar nuestra conversación, o si no, si tú prefieres, lo dejamos para la próxima vez cuando ya nos presentes tu libro. A ver, es que aquí está, ya aquí sí tengo algo. Es así que me gusta cortito, la persona. Justo tenía el libro de largos, ¿no? Ya, Camila, a ver, dale. Ya. Esto es un poema nuevo que está en este libro que tentativamente se titula Cuando editemos el agua. Idioma de tus huesos, el cáncer de la madre, la perra que parió en el sótano, mis estrías. El idioma de tus huesos, volar en sueños y no, esperar el desmembramiento, el frío. El idioma de tus huesos, las extremidades perdidas en la plaza pública, tu cuerpo arrullándose, como pidiendo ayuda, la luz. El idioma de tus huesos, la isla que escapa de sí misma, un niño que espera en la reja que llegue, el padre. El idioma de tus huesos, la reversa de mis pies y tu cámara lenta, las olas que huyen mar adentro, puentes rotos, puentes rotos, puentes rotos. El idioma de tus huesos, el cáncer de la madre, las rejas, las islas, las casas, el agua, el agua, el agua. El idioma de tus huesos, tengo miedo. El idioma de tus huesos, tengo miedo. El idioma de tus huesos, tengo miedo. Ese

La Municipalidad de Puerto Montt informa a la comunidad que debido a las obras de mejoramiento de calle Antonio Varas, se ha suspendido el tránsito vehicular por esa arteria. Además, se ha modificado el sentido del tránsito en las calles transversales, quedando prohibido estacionarse en calles Ancud, Valdivia, Talcahuano, Concepción, Chillán. Evite multas y malos ratos y construyamos juntos el Puerto Montt del futuro. Más información en www.calleantoniovaras.cl. Informó Municipalidad de Puerto Montt. Seguimos haciendo nuestro espacio escenario cultural y me dicen que ya está en línea, ¿cierto? La voz y el creador de las letras de la rata blusera, Javier Aravena. ¿Cómo estás? Uy, sabes que te escuchamos muy, muy mal. No sé si a lo mejor puedes bajar el volumen de tu... ahí donde estás escuchándolo. O cambiarte un poco de posición, Javier. ¿Ahí está bien? Ahí está súper bien. Ya, perfecto. No te lo... ¿Cómo estás, Javier? Bien, dentro de toda esta situación, bien. Qué bueno harto que estés. Harto trabajo, qué bueno, nos alegramos. ¿Estás en Valdivia? Sí, en Valdivia. ¿En qué parte de Valdivia? En el barrio Las Ánimas, barrio histórico acá, comuna de Las Ánimas, ya decimos nosotros. Ah, Las Ánimas, ahí está, un saludo para toda la gente de Valdivia, bonita ciudad. Sí, por suerte acá estamos con un solcito, así que todo bien. Estuvo lloviendo unos días como en todo Chile, pero ya salió el sol. ¿Siempre de Valdivia, Javier? Siempre de Valdivia, nacido en Paillaco, pero de los 3 años en Valdivia. ¿Y estudiaste allá y todo? Sí, estudié, no estudié mucho, pero estudié. Pasé por varios colegios, ¿ya? Pasé un rato por la universidad y arranqué asustado de la universidad. Me parecía más un regimiento que una universidad, así que inicié a la calle. Y bueno, y va pasando el tiempo y surge la rata blusera. Claro, porque la rata blusera como un juego, la verdad. Surgió como un juego de amigos, de juntarnos a tocar blues. Nadie sabía lo que era el blues en ese tiempo en Chile. Oye, sí, pues. Y luego llevamos 20 años. así de rápido. Oye, 20 años y además esta banda es muy conocida en Chile. Ustedes tienen, imagínate que yo no he anotado algo. Ustedes teronearon a Eric Clapton el año 2015, ¿cierto? Allá en Santiago. Hicieron una gira por México y son conocidos en todo Chile. Claro, resulta... No era el objetivo, digamos, principal, era hacer la música que nos gusta, y ha resultado que no solo nos conocen en Chile, antes de la pandemia teníamos pendiente una gira por Colombia. Claro. También nos escuchan en República Dominicana, en México, en España, en Argentina, en Brasil. Entonces al final eso se sorprende mucho, porque la verdad que no hemos hecho mucho más que publicar discos y tratar de hacerlo de la mejor manera. Eso sí que hemos sido consistentes, tratar de hacer buenos discos, de que suenen bien, que se escuchen bien, revisarlos sí. Mucho, hacer buenas mezclas, hacer buenas comunicaciones. Eso sí, es como... Eso sí que nos preocupamos, de que el disco suene bien, de que sea lo mejor que podamos hacer en Chile. Y creo que eso al final, de alguna manera, ha dado estos frutos que tú me mencionas, que estamos siendo reconocidos en Chile y desde provincia, sin Santiago, digamos. Exactamente. Desde provincia. Ese, también fue una decisión. Ese traspaso, Javier, que ustedes ya lo hicieron, ¿cierto? Porque salieron de provincia y ya son conocidos, ¿cierto? A nivel nacional y también en el extranjero. ¿Costó mucho? ¿Se dio por casualidad? ¿Cómo fue? La verdad es que en lo personal a mí me iba a Santiago por razones de trabajo, porque realmente quería ir a intentarlo y me daba cuenta que no tenía nada que hacer en Santiago. Echaba de menos la lluvia, echaba de menos el río, echaba de menos el frío y me venía. Me volvía, aguantaba un mes, 2 meses y me volvía. Un año fue lo que más aguanté en Santiago. Aprendiendo mucho, sí, Santiago yeah. También tiene... que hay gente especializada en áreas que en provincia no están, o sea, hay gente claro. Que se especializa en el área de grabación, mezcla, 100%, y eso por supuesto que da, digamos, un trabajo mejor, pero también resulta que esa gente que está en Santiago es de provincia. Sí, toda la razón. Finalmente también hay una invasión provincial en Santiago, pero vivir en Valdivia o vivir en el sur te da otra tranquilidad, te da otra temporalidad, te da otra reflexión. Te da territorio, te da compromiso con tu territorio, y eso yo creo que es mucho más importante que te conozcan o no te conozcan en un medio. Oye, bueno, y de ahí van surgiendo entonces las letras de la relación, básicamente de la vida que tenemos aquí en el sur, porque bueno, tú eres el que compone en La Rata Blusera. Claro, claro, pero yo quiero que le eche la culpa primero a los poetas, y con esto aprovecho de saludar a la Camila Mardones, que rápidamente ya está ganando muchos premios. Oye, ¿no? Sí, ya, esto es increíble, y gran persona la Camila además. Yo me rodeé primero de poetas, que quería ser poeta, pero no me resultó. Oye, ¿y por qué crees que no te resultó, Javier? Porque para ser poeta se necesita tener una lírica de otro nivel, nomás, hay que tener otro espíritu, hay que tener otro nivel, nomás, yo. Y ahí yo también a los 15 años me di cuenta que no era mi camino, pero un amigo poeta que se llama Andrés Andante me dijo: pero tú que tocas guitarra, ¿por qué no lo haces como Bob Dylan? Y creo que me gustó. ¡Qué bueno! Así que con los poetas yo me creo que me influenció también en hacer, intentar hacer letras que se tengan en sí misma, digamos. Y siempre he estado rodeado de poetas, y mi amigo poeta antes de publicar un disco, y él envió las letras de los discos, por ejemplo. Yeah. Por ejemplo, Pedro Jara, quiero hacer un homenaje aquí a Pedro Jara y a la Maja Vial. Sí, por la Maja. Un poco. Y Pedro tenía la voluntad siempre, yo le enviaba mis letras por mail, él las revisaba curiosamente, me mandaba sus comentarios, y siempre yo estaba como abusando un poco del amor y de la nobleza de los poetas, que me ayudan a que estas letras que probablemente uno escribe sean algo mejor, ¿no? Y claro, y bueno, estamos escuchando mientras nosotros conversamos, a ver, no sé si nos puedes comentar. Que mi aldea se ubique justamente en el sur. Para Pedro, el homenaje a Pedro, esta primera frase de Pedro, de hecho. Claro, Pedro, claro. Este es el verso de Pedro, y cuando Pedro, yo venía cruzando el camino destacado. ¿Ya? Y veo en Facebook que Pedro Jara había fallecido. Yo no tenía idea, a Pedro lo había visto hace un mes. Chuta. Y fue terrible. Y Pedro es como un... es como debía ser un artista, ¿no? Pedro es una persona muy noble, muy sencilla, pero con un corazón del porte de un volcán. Así que me nació escribir una canción y por suerte la pudimos incluir en el disco. Y además, por cosas de la vida, cuando falleció Maja, la canté en su velorio también. Cosa que también estaba la hija, la nieta. Y esa canción habla de este hombre que vino desde allá de Chile Chico. Viene de Chile Chico y es un gran escritor de microcuentos, mira la analogía, ¿no? Y en Argentina es muy admirado, mira que la Camila está argentina por algo también, ¿no? En Argentina Pedro es muy admirado en su trabajo. En Chile, ahora que falleció, por supuesto, ocurre en Chile que cuando te mueres como que la gente te mira, ¿no? Oye, qué increíble. Y así yo te pregunto esto porque salen y surgen distintas historias, como tú dices, micro historias, como tú las bien las estás contando. Imagínate que van entrelazando ahí esto que va a ser el, ya es, ¿cierto?, el último disco de La Rata Blusera. Así es, el disco se llama Agua, que escuchaba la Camila, que también su próximo libro también se va a llamar Agua, por algo, ¿no? Por algo sí, será. Sí, no es por, no exacto. Es por cuando habitemos el agua se va a llamar su próximo disco, claro. Y el de ustedes se llama Agua. Agua, porque la canción que abre el disco nació cuando se iba a instalar, todavía no se sabe, se iba a instalar una hidroeléctrica acá cerca de Valdivia, en los lagos, uh-huh, en el río San Pedro. Nos pidieron canciones para hacer una defensa, digamos, al agua. Ya. Y luego el disco nunca se publicó, porque eran varios artistas. Entonces yo me quedé con la canción. Ah. Y se la mostré a los muchachos y les pareció bien, la arreglamos, y finalmente fue el lo que le dio nombre al disco y el single del disco. Y por supuesto que en los tiempos que vivimos, el disco fue hecho en agosto del 2019. Entonces en octubre del 2019 viene, ¿no es cierto?, la revolución, ¿no? Viene claro. La revolución popular, no el estallido social, eso estaba dicho, no se dice estallido social, se dice rebelión popular, porque el estallido social lo saca del contexto histórico, lo pone como una forma de situación, y esto es un proceso que viene muy largo en Chile, casi desde que Chile existe, yo le digo rebelión popular, entonces como que estas canciones venían un poquito, o sea, diciendo un poco lo que sentíamos, y al final, claro, la evidencia con la pandemia ya no hay nada más que decir, ¿no? Estamos en un periodo de crisis profunda y estas canciones vienen a dar quizás un poco de esperanza, pero también decir lo que hay que decir, así que es un disco que viene cargado del territorio también y del gran tema que tenemos hoy día, no, el agua, que es de aquí para adelante, no solo para Chile, para todo el mundo. Y claro que sí, que temas más importantes y además reflejarlos en la música. Es ahí el gran trabajo, ¿cierto?, que hacen ustedes, ¿cierto?, en el arte ahí, también para todos nosotros, para los seres humanos. ¿Qué más tiene el disco Agua? Te puedo contar que, a propósito de arte, el arte fue hecho por un artista que vivió en Portomón en este minuto. ¿Ya? Que es allá de la carne de Vita, mira que estoy, y tu dieta hizo el arte del disco. ¡Ay, sí, se lo ubico, sí, sí! La Carla Torrieta hizo un maravilloso trabajo, hermoso trabajo en el arte del disco. Además, ahí viene más cargado del sur de Puerto Montt. Los músicos de la banda somos hoy día dos de Valdivia, cuatro que vienen de Puerto Montt desde 2014, estaba Pancho Vera en la música. ¿Ya? La música de Cristambor, que es de Santa Arena, Cristambor, que es de Chiloé, de Castro, profesor de música también. Víctor Díaz de la batería, también profesor de música, que también es de Castro. Mini Turra, que es de Puerto Montt, que también es de Chichola. Y Rodrigo Aguilera, hoy día bajista de la Rata Bucera, que es de Valdivia, y yo que somos de Valdivia, así que es una banda sureña, no de un solo territorio. Claro que sí, pues de distintas partes, distintas visiones ahí. ¿Qué opinas tú con este, no sé si desarrollo, pero sí movimiento musical? Tú que has sido un hombre de la música, ¿cierto? Tantos años, no sé, más o menos de Valdivia hacia el sur, si quieres referirte, o al, en el sur en general, de los músicos. Mira, nos engrupieron mucho con esto de la industria musical, con esto de la empresa, con esto de, nos engrupieron mucho con eso. Por suerte, ¿ya? La pandemia vino a como a desnudar todo eso que era un poco mentira, donde hay productoras que se ganan los conciertos, las licitaciones, se gastan cualquier municipalidad de Chile, Puerto Montt, Valdivia, cualquiera, se gastan 200 millones en un día. Están artistas de Santiago que se llevan 30, 40, 50, 100 millones de bolsillos. Sí, eso es verdad. Local, sí. 200 luquitas, ¿no? O gratis. O gratis. Qué o lamentable gratis. Eso todavía que exista. Es así. Es así. Para eso hay que organizarse. Si los artistas no nos organizamos, si los artistas no creamos sindicatos, la única manera, creo yo, de lo único que ha hecho, que ha defendido los derechos de los trabajadores en Chile, la historia de Chile, son los sindicatos. Así que estamos trabajando en Valdivia para crear un sindicato. Ya estamos un grupo de personas que vamos a crear un sindicato de trabajadores de la música en Valdivia. En Puerto Montt también están organizados como colectivo de trabajadores. No sé si van a crear un sindicato, pero están organizados. Sí, me parece que mañana tienen una asamblea ahí. Lo voy a buscar, me mandaron algo. Sí, los trabajadores de la música acá en Puerto Montt. Claro, si estamos discutiendo, estamos pidiendo de manera individual, no lograrán nada. Tenemos que agruparnos, tenemos que organizarnos, y es la manera de que en Chile los trabajadores de la música, cuando hablo de trabajadores de la música, no hablo de los músicos, hablo de técnicos, sonidistas, iluminadores, diseñadores, periodistas, todos los que trabajan en la música, no son reconocidos como trabajadores. En este periodo, los trabajadores de la música no han recibido nada, bueno, el gobierno la verdad que no ha hecho nada por nadie, pero no ha recibido nada, no hay ningún tipo de bono, te meten en un registro social de hogares donde no califica porque tienen... Solamente contabilizan tus ingresos, no lo que tú pagas. Entonces, quienes más han estado, digamos, en la esquina oscura, han sido los que trabajan en la música. Pero eso yo creo que tiene buena intencionalidad. Ahora están bajando los presupuestos de cultura en todo Chile también. ¿Por qué? Porque la gente que está en el arte reflexiona, la gente que está en el arte dice lo que piensa, la gente que está en el arte critica. Por lo tanto, no les gustan los artistas, no les gusta la gente que está en el arte. Así que nada nuevo, hay que estar juntos, hay que agruparse, hay que apoyarse, tenemos que estos programas como el tuyo nos ayudan también a reflexionar y a sentir que no estamos solos y que podemos, no sé, ir pensando un mundo distinto desde la canción. Hace poco día hablaba con un amigo ingeniero que nuestra misión es mantener el alma arriba, ¿no? La de nosotros con la música y también de quienes nos escuchan. Así que esa es nuestra principal misión, era mantener nuestra alma arriba. Nuestra salud mental en Chile aquí es terrible. La música y el arte ayudan a que su salud mental también quizás sea un poco mejor. Así que también tenemos una misión ahí espiritual en este camino. Y claro que sí, mantener ahí la energía prendida, ¿cierto? Los músicos saben de eso, ¿ah? Sí, pues uno que conoce ahí a algunas personas dedicadas o que son aficionados, ¿cierto? O que componen, etcétera, como tú dices, no solamente los que están con el instrumento, sino que los que ayudan a crear toda la atmósfera esa necesaria para ahí alivianar un poquito la pena, ¿cierto? O adornar el alma un poquitito, Javier. Exactamente, exactamente. exactamente. Oye, Javier, mira, aquí me llega taller de producción musical para grupos, bandas y cantautores. Esto va a tener una duración de 3 meses. ¿Tú vas a estar dentro de esto? Claro, este es un taller que inventé. Con toda la experiencia que uno ha tenido la suerte de estar en estos talleres y estos últimos 3 años, ¿ya? Los anteriores, estaba en 2 liceos de Valdivia. ¿Ya? Pero ahora me echaron. Me echaron a todos porque el alcalde, no sé a quién, se le ocurrió que el arte no sirve en los talleres y no se está haciendo. No te puedo creer. Fuera. Bueno, nada, no. Y el 2018, 2019, 2020, estuve haciendo talleres en 2 liceos acá emblemáticos de Valdivia. El Liceo Santa María la Blanca, también llamado Liceo Niña. Ya. El Liceo Armando Robles, también llamado Liceo de Hombres, que son en todo Chile existen, ¿no? Y el tema es que estuve haciendo talleres y ahí como que ya hice la bajada y ahora voy a tratar de trabajar con artistas, ¿no? Para un poco tratar de un poco guiarlos o darles consejos con respecto a cómo producir sus discos, cómo publicarlos, cómo difundirlos, cómo trabajar una canción, cómo hacer un repertorio, cómo llegar al estudio de grabación, cómo mezclar un disco, cómo masterizarlo, cómo hacer el arte gráfico, un poco hacer desde que tú creas una canción hasta que la publicas. ¡Oye, qué buena! O sea, le enseñan básicamente el camino. Un poco. Y uno aprende también, ¿ah? ¿Eh? No solamente uno enseña, también uno aprende con ellos. Sí, que, de todas maneras. Ya hay varias personas interesadas, ya se sumaron dos chicas que, o tres que estarían la otra semana comenzando en el taller, que puede ser individual y puede ser grupal. Esa es la idea. Sería ideal que hubiera un grupo que esté interesado porque ahí trabajaríamos con la banda completa. Entonces, la idea es esa, poder trabajar como un taller de producción musical con el grupo completo. ¡Qué buena! Y tomar alguna de las canciones y producirla, ocuparla como para poder producir en el mismo taller. Así que creo que con la experiencia que tenemos, ya, podemos lograr hacerlo y aprovechar este tiempo de pandemia y encierro también, porque nos tienen aquí encerrados, así que aprovechar de aprender también. Oye, Javier, bueno, ¿y cómo se puede la gente contactar con ustedes para preguntar, para inscribirse dentro de este taller? Hay un Facebook, que mi Facebook es Javier Aravena. ¿Ya? O pueden también escribirme al mail javier.aravena@musica.cl. Ya, perfecto. Y si no, cualquier plataforma de la rata nomás. Me escribe, me interesa el taller de producción. Y también ahí yo les envío la información por mail con el detalle, les envío los contenidos, los valores, la duración, todo. Oye, una muy buena posibilidad para todos los interesados. Sabemos que hay muchas, muchas personas que gustan de la música y también la desarrollan. Así claro. Es que muy buena posibilidad con Javier Aravena. Oye, Javier, fue un gustazo haber conversado esta tarde de día sábado acá en nuestro programa Escenario Cultural. No habíamos tenido la posibilidad de conversar, Javier, ¿eh? Pero sí te habíamos visto arriba del escenario, por supuesto. Así es que te agradecemos. Esperamos que sigamos nuestro contacto. Cualquier cosita que pase por allá por Valdivia, tú ya quedamos conectados cuando vengan acá a Puerto Montt, cuando pase todo esto. Y te voy a dejar, Javier, para que nos presentes el single Agua, ¿ya? Que corresponde ahí al último disco de La Rata Blusera. Ya, muchas gracias, encantado, cuando gusten. Y voy a presentar el último single, que además los arreglos, que está invitado al coro de la Universidad de Chile, que dirige Ingrid Collavinsky, que es una directora increíble de Brasil, que está en Valdivia. Los arreglos son de Edgar Gilstein, que es un gran músico norteamericano, que es de Puerto Montt, que vive en Puerto Montt. Fue grabado en el estudio de grabación de la Universidad Austral de Chile, de acústica, producido, mezclado, masterizado por Claudio Rivera. Así que aquí va Agua, el primer single del último disco de La Rata Blusera. Esperando que llegaran sus hermanos, agradeciendo el tiempo, se fueron saludando. Las aguas de los bosques se venían a encontrar. El Calle Calle y el San Pedro no traen buenas noticias. El Río Bueno, el Pilma y quien temen lo peor. Cuando llegaron todos, se produjo un gran silencio. Quieren vender las aguas los hombres sin corazón. Y entonces cerraron sus ojos y empezó a crecer el miedo. esperando un nuevo sol. Temblaron junto al murmullo. Los bosques y los humedales son un solo rumor. Para los ríos del Gualmapo el desastre era inminente. Esclavos serían todos del dinero, el gran señor. Rápidamente la noticia llegó hasta todas partes. Los monitos del monte no lo podían creer. Hombre nunca aprendió. Y el rocío del amanecer cargó su fuerza con el sol de San Juan. Fue cubriendo de montaña a mar la tristeza que los invadió. Despertaron como años atrás, sacudiéndose. Municipalidad de Puerto Montt invita en este periodo estival a cuidarse y prevenir contagios, evitando el contacto físico, manteniendo el distanciamiento social y usando siempre alcohol, gel y mascarilla. Además, recuerde que hemos dispuesto los puntos limpios para lavarse las manos en los accesos a mercados, ferias municipales y CESFAM, entre otros, informó Municipalidad de Puerto Montt. Productor Jorge Olavarría, ¿cómo estás, Jorge? Bien, bien. Bueno, con actividades. Bueno, Javier Aravena, el entrevistado. Ya. Hoy día a las 19 horas tienen ellos una tocata donde tú contactas en las redes sociales de ellos. Así que para escuchar este disco nuevo con la banda. Sí, hoy está súper bueno el disco, ¿ah? Así que a las 19 horas ustedes buscan las redes sociales de la Rata Lucera, él después le envía el contacto y se contactan para ver el concierto. Bueno, lo que explicaba él, los trabajadores de la música mañana citan a una asamblea vía Zoom a las 16 horas, mañana domingo 31, para ver las cosas. Bueno, ayer viernes se cumplieron, 31 años de la fuga de la cárcel pública y esta película que hay, Pacto de Fuga. Bueno, sí. Aquí trabaja Benjamín Vicuña, el Sir Mateo Ribarren, el Sir, no, tiene un tremendo... Esto está en Amazon. Para verla, yo me acuerdo, yo el año pasado vine porque esta se iba a estrenar en octubre y se estrenó aquí en el Diego Rivera. Ya. Y vino el director David Abdala y él contó cómo la hizo la película. Igual son ficcionales de ficción. Los que estaban presos, uno no es Benjamín Vicuña, él creó varios. Claro, no, claro. Es decir que el que entrevistaban va a ser, no, hizo varios temas de profesionales que estaban, que habían. que eran presos políticos, que estuvieron detenidos y bueno, lograron salir porque toda la gran mayoría tenían la pena de muerte. Así que alcanzaron a salir antes del 11 de marzo, que era, es decir, el tiempo de que terminaba la dictadura militar. Así que es buena la película, es decir, buenas actuaciones, así que esa está en Amazon y en YouTube. Bueno, nuestro amigo Álvaro Facú se nos manda un audio sobre un festival de danza que hay, Noma, desde el 1 al 13 de febrero. A ver si podemos escuchar. ¿Y eso va a ser online? Aquí está toda la invitación que nos mandan ellos, mira. Toda la información, a ver. Hola a todos, todas y todos. Mi nombre es Álvaro Facuse, coordinador y programador de FIN, Festival Intercultural Nómade. Y en esta oportunidad vengo a invitarles a ser parte de nuestra programación artística, la que se extenderá desde el 1 al 13 de febrero de 2021. En ella podrán ser parte de obras nacionales e internacionales, clases abiertas, gratuitas y conversatorios, entre otras actividades que en la versión presente ponen su énfasis en la danza, en el cuerpo y en el movimiento. Les invitamos a ver todas las obras a través de nuestra página web www.fiin.cl y o buscarnos en redes sociales como @finfestival. Ahí está, entonces, bueno, es de esta semana, entonces desde el lunes ustedes ubican ahí FIN Festival y fin.cl, se pueden conectar, hay conversatorios, hay, ¿cómo es que se llama?, clases. Así que para este festival de danza que se va a dar en estas próximas dos semanas. Bueno, un día como hoy, hace 52 años, los Beatles tocaron por última vez en la azotea. Ese que sale de Back. Mira. Justo un día como hoy fue la, fue como es que se llama, la presentación del Let It Be. Así que, bueno, eso es para terminar. Sí, bueno, hoy día un ídolo, en realidad, uno de los grandes bateristas, Phil Collins, cumple, sí, 70 años. 70 años, Phil Collins. Phil Collins, bueno, un lolo. Él, bueno, empezó con Genesis, así que, bueno, para terminar, lo vamos a dejar con un tema de Genesis, Tour Again. Oye, los chicos me dicen que sigue la venta de Milcao allá en la población chilena, en calle Chonchi 0692. Así que hay que ir a ver el taller, entonces. A propósito. A comer Milcao, donde Santiago. Panichini. Ya, bueno, hoy día nos retransmitimos a las 10. A las 10 hoy día, entonces, nuevamente nuestro programa Escenario Cultural a través de belenfm.cl. ¿Estamos? Estamos. Ya. Mauri, muchas gracias. Jorge, muchas gracias por hacer el escenario cultural todos los días sábados y a todos nuestros entrevistados. Muchas gracias por la conversación. Nosotros nos volvemos a sintonizar el próximo sábado. Que estén muy bien. La Municipalidad de Puerto Montt informa que el lunes 1 de febrero vence el plazo para pagar las patentes municipales correspondientes al primer semestre del presente año. Si es MIPYME con patente comercial, industrial o profesional, se informa que podrá pagar hasta el 30 de abril de 2021, sin multas ni intereses. Además, puede pagar en 6 cuotas iguales y sucesivas, sin multas ni intereses, si se acoge al beneficio en enero 2021. Se exceptúan las patentes de alcoholes cuya fecha de pago es el día 1 de febrero. Puede pagar en www.puertomont.cl, link, patentes comerciales o presencialmente de lunes a viernes de 9 a 13 horas en las cajas de San Felipe 80, Presidente Ibáñez 600, Dirección de Tránsito y en los juzgados de policía local. Se cierran las cortinas y se apagan las luces. Ya puede levantarse de su asiento. De esta manera termina Escenario Cultural. Hemos quedado informado de las más variadas actividades artísticas y culturales a cargo de la periodista Carmen Maldonado Díaz junto a sus invitados. No bote su ticket para este Escenario Cultural. Le servirá para el próximo sábado a las 12 horas por las ondas de Belén FM.